puede que estés allí. Tú, mi amante milenario, puede que estés enterrado en ese túmulo vegetal de cuatro lajas. Puede que estés consumido, reducido a un conjunto de huesos, tu cuerpo de guerrero, cazador de jaguares, hombre ancestral. Puede que estés allí, enterrado con todas las ollas que yo pinté para ti, en las largas noches de luna llena, cuando esperaba que regresaras con el esplendor de un león cansado después de la caza, a buscar abrigo sobre mis piernas. Puede que estés allí, que seas nada más que un recuerdo blanco y polvoroso, un conjunto de memorias. Yo te traigo en el tiempo hacia mi nueva reencarnación mestiza y aullo de dolor porque te he perdido. Indio salvaje, me hace señas a través de los siglos, a través de todos los descubrimientos. Vuelves a vivir en mis ansias de monte, de desnudez, de milpas. Escrito ante una tumba india, Yoconda Belli. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México.